blog de la iniciativa que capacita, promueve y divulga ciencia, Join the Know. Un espacio de lectura accesible a través del puente de la divulgación escrita. En lugares un poco escondidos, como hoyos entre las rocas y arbustos, vive un reptil que parece salido de una película de dinosaurios, o de alguna pokebola. A este reptil se le conoce con diferentes nombres, algunos como llorasangre, falso camaleón o lagarto cornudo, pero su nombre científico es Prinosoma orbiculare. Lamentablemente, estos extraordinarios reptiles se han visto amenazados por el cambio climático, la transformación de los sitios donde habitan y el comercio ilegal. Es por esto que es importante conocer sobre esta especie y otras de reptiles y contar con ello con elementos necesarios para protegerles. Hola, mi nombre es Juan Morales Trejo y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de este podcast que surge a partir del blog Conciencia. Me da muchísimo gusto recibirles, pero también me da mucho gusto presentarles, como siempre, a nuestra coanfitriona Stephanie Villalba. Hola Steph, ¿cómo estás? Hola Juan, qué gusto saludarte otra vez en otro episodio del podcast del blog Conciencia. Mi nombre es Stephanie Villalba, les saludo a todo el público que nos escucha y hoy vamos a hablar en efecto sobre Prinosoma orbiculare, un reptil que me ha tocado ver en campo, son súper bonitos. Para ello tenemos a una invitada especial, su nombre es Oyuki Bazán y bueno, dejo que ella se presente mejor. Hola, mucho gusto Juan, Steph, muchísimas gracias por hacerme la invitación a este podcast. Y bueno, pues esperemos y toda la gente que nos vaya a escuchar o nos esté escuchando, pues se la pase muy bien. Bueno, me presento, yo soy Oyuki Bazán, soy pasante de la carrera de biología. Ahorita estoy haciendo mi tesis y es sobre lagartijas, pero más centradas en el género de Ophisaurus. Y más adelante les contaré sobre este género que es muy curioso, me gustó muchísimo, porque pues esta lagartija no tiene patas. Entonces, bueno, estoy estudiando en la FES Zaragoza, en el departamento de sistemática molecular. Más aparte también tengo un grupo de divulgación que es igual oficial de la FES Zaragoza, que se llama AtomicSAR, y también estoy participando como miembro activo del comité organizador de un certamen de ciencia que se llama GRASICTEI. Y pues nada, esperemos si les guste. No, hombre, al contrario, Yuki, gracias a ti por hacerte un poquito de espacio para platicar con Steph, conmigo y también para la audiencia que escucha este podcast. Y mira, tomando como referencia lo que nos has mencionado ahora, si bien en la introducción estábamos mencionando a Prinosoma, es parte de un texto que se publicó en nuestro blog Conciencia. La autora es Mariana Abril Jiménez Capriles y su texto se llama Un pequeño dinosaurio perdido. Esta introducción nos permite hablar no solamente de Prinosoma, sino en general de reptiles y de lagartijas, que precisamente por eso nos gustó darte la invitación para que nos platiques un poquito más de ellas. Y es que fíjate que cuando tú mencionas es que es una lagartija sin patas, para mí realmente es así como de un momento. ¿Alguien recuerda el episodio 2 del podcast? Era el de Nahash, una serpiente con patas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Lagartijas sin patas? ¿Quién quiere tomar la palabra? Claro, Oyuki podría explicarnos ahora, pero oye, Steph, en tu caso, ¿qué? Yo quedo desconcertado por el momento. Una lagartija sin patas. ¿Sabías algo al respecto? Por supuesto, Juan. Cuando Yuki mencionó eso, también me saltó a la mente el episodio de Nahash. Y sí, yo era consciente sobre esto justo cuando estaba escribiendo sobre Nahash rionegrina. Leí sobre esto que ocurrió y esa evolución convergente, que en los lacértidos ha ocurrido varias veces la pérdida de patas y entonces tienden como esta forma corporal como las serpientes. Sin embargo, no comparten las características que distinguen a las serpientes, como la falta de párpados y un conducto, perdón, se me fue, del oído que llega hacia el exterior. En las serpientes esto no está presente, mientras que en las lagartijas sí. Pero Yuki seguro puede hablarnos un poco mejor sobre esto. Bueno, este género de ánguidos están distribuidos en la parte de Estados Unidos. México cuenta con dos especies. Una se encuentra en Veracruz y otra por Tamaulipas. Y bueno, prácticamente mi estudio no se centra tanto en en el estudio del cómo perdieron sus patitas o en la parte tan morfológica de ellas, sino me centro más en la parte de el estudio de saber cómo están en su parte taxonómica, ¿saben? Porque aquí hay un problema, ¿no? Que a veces, bueno, en algunos estudios han tomado a estas dos especies mexicanas como una, ¿no? O las confunden con otro género, que es como grupo hermano de Ophiosaurus, que es Anguis, que también son pues lagartijas sin patas. Y pues bueno, prácticamente todo mi trabajo, todo lo que estoy tratando de hacer, pues se centra en identificar el cómo está ordenado más bien este género. Por supuesto, Yuki. Claro, este espacio es totalmente abierto para que comentes en lo que tú sientes mayor seguridad y respecto a lo que, pues, precisamente ahora tú estás investigando, ¿no? Que es lo que te va a permitir decirle a las demás personas que quizá qué es lo más interesante de lo que tú estás haciendo. Y ahora que mencionas esta situación de que llega a suceder que algunos organismos son colocados como el mismo debido a que hay, ¿cómo podríamos decirlo?, deficiencias en la taxonomía. Es algo que también es muy común. Y, por ejemplo, me gustaría mencionar que regularmente cuando re recomendamos algunas aplicaciones para aprender de la naturaleza por nuestra cuenta, a través de Joy nos recomendamos muchísimo a la iniciativa naturalista, que es un proyecto que nace en Estados Unidos por la Academia de Ciencias de California y la Sociedad de National Geographic. Bueno, esta plataforma está súper porque subes, ahí pones las fotografías de cualquier organismo que tú observas, ya sea en cautiverio o en vida silvestre, y la aplicación comienza a sugerirte los nombres de lo que quizá podrías haber fotografiado. Y sin embargo, sucede que hay organismos que aunque te sugiere una especie, en realidad puede que no se trate de la especie que te está sugiriendo la computadora, ¿no? Y es que, bueno, quizá para las personas con menos entrenamiento respecto a taxonomía de cualquier organismo, si la aplicación le dice que cierto organismo va a confiar y va a colocar esa especie, pero cuando analizas quizá los patrones de distribución geográfica no coincide, o simple y sencillamente la especie no está ahí, aunque el género sí. Y esto quizás se debe también a que a falta de información taxonómica, los nombres no están actualizados y eso es muy importante también reconocerlo. En este caso, Oyuki, ¿cómo llegaste tú a comenzar el trabajo en este sentido, con taxonomía? ¿Cuáles son las partes que, digamos, a ti te llaman más la atención y, por ejemplo, cuáles pueden ser un poco más complicadas de abordar? Antes de que hable Yuki, yo voy a meter mi cuchara un poquito sobre esto que mencionó de los dos géneros que se confunden de lagartijas sin patas. Bueno, no son dos géneros. Si mal no recuerdo, hay 21 géneros de lagartijas sin patas y estos han evolucionado de forma convergente, es decir, de forma independiente. Es un poco similar a lo que pasa con las serpientes. Y hay otro grupo que ahora mismo no recuerdo que también perdieron las patas. Pero todos estos casos han sido evolución convergente. Y ya, fin del comunicado. Antes de pasar al tema donde les explico más o menos cómo llegué a este laboratorio, pues nada más quería hacer un poquito de hincapié al comentario que hizo Juan sobre algunas problemáticas que enfrenta la taxonomía, a pesar de que han tenido como que muchos avances en la parte de la sistemática con técnicas moleculares, ¿no? Que ya están incluyendo los genes del ADN y nuclear y mitocondrial. además de otros tipos de estudios que se hacen complementarios. También tenemos que tener en cuenta que algo que nos dijo Juan es la parte de la identificación de los organismos, ¿no? A veces sí, la identificación es incorrecta. Otra puede ser las especies crípticas. Las especies crípticas son especies que nosotros morfológicamente o sea, son iguales, ¿no? Por ejemplo, o sea, nosotros vamos, por ejemplo, a un cerro y vemos dos lagartijas y decimos, no, no, o sea, sí, sí se ven muy iguales, sí, es lo mismo. Puede que externamente se vean igual, pero, o sea, si ya nosotros nos metemos, hacemos un estudio molecular y tratamos de ver si realmente son la misma especie, pues hay veces que resulta que no, ¿no? O sea, que son completamente cosas distintas, a pesar de que de forma externa se ven iguales. Y también, ¿no? En la parte de naturalista y algunas otras páginas que son base de datos para saber y poder, ¿no? Registrar donde nosotros vemos un organismo nos ayuda muchísimo, ¿no? Porque también hay especies que son muy, muy raras, por ejemplo, en el caso de mi género, son especies muy, muy raras. Entonces, parte de los puntos que nosotros hemos visto, hasta para ir a colectas a campo y demás, nos han ayudado esas partes, ¿no? Bueno, estas páginas que son utilizadas como base de datos nos han ayudado muchísimo a las partes, sobre todo para conocer la localización de ciertos organismos. También a partir de ahí nosotros podemos ir organizando más o menos cuáles son los puntos donde se ha identificado y pues no ir tanto como que a la deriva esperando, ¿no? Encontrar algo. Y bueno, en la parte de el cómo llegué a ese laboratorio, pues, híjole, es que yo creo que es porque me gusta acomodar y encontrarle el orden y el porqué del cómo pasaron las cosas, ¿no? O sea, me gusta mucho esa parte. Eso es algo muy bonito de la sistemática, ¿no? Que vas como que identificando, acomodando, ¿no? Tratando de poner la pieza correcta en el rompecabezas, ¿no? De todo este árbol llamado vida. Y bueno, y la parte del grupo de Fisaurus, la verdad es de que mi asesor, pues, le habían llegado esos organismos allí al museo que tiene la FES. Y me los presentó, se me hicieron muy, muy, muy curiosos. Yo al principio cuando los vi pensé que eran serpientes, pues porque no les vi las patas, ¿saben? Yo dije, ay, es una serpiente. Y me dice, no, es una lagartija. Así de achis. Me interesa. Y como me causaron muchísima, muchísima curiosidad, pues me quedé con el bichito trabajando. Excelente, Yuki, qué gusto escuchar cómo llegaste a trabajar con este grupo de lagartijas tan particular. Yo quisiera retomar levemente el texto sobre Phrynosoma orbiculare, ya que me parece algo súper interesante esta característica que tienen como defensa, que es lanzar o segregar una sustancia a través de los ojos cuando se sienten atacados, aunque esto no ocurre de forma regular, es una estrategia que ellos tienen. En este sentido, ¿el grupo con el que tú trabajas, Oyuki, tiene alguna característica de este tipo? No me refiero a que segregue algo por los ojos, pero alguna característica particular o inusual para defenderse. Si no, tal vez podrías contarnos un poco como la historia natural o general sobre el grupo con el que trabajas para que las personas que nos escuchen tengan una noción de cómo son estas lagartijas. Bueno, como técnica de defensa, así como este bichito raro, pues no. Ellos lo que hacen cuando se sienten atacados o lo que se tiene registrado es de que o se esconden bajo tierra o entre los arbustos. O sea, no. O sea, prácticamente se esconden, ¿sabes? Estaría muy genial que, no sé, se defendieran de otra forma, pero pues no. ¿En el trabajo que tú estás realizando actualmente implicó en algún momento salir a campo para ir a trabajar con estos individuos o estás aprovechando, digamos, como bases de datos para hacer esta organización o reorganización de la lagartija sin patas? Bueno, en un inicio sí se tenía planeado que yo saliera a campo, pero pues pasó toda esta situación de la pandemia y demás. Entonces, pues parte principal de donde he obtenido mis datos, tanto moleculares como parte de localización y demás, han sido pues sí a través de estas bases. Al igual que los organismos que nos han prestado, han sido a través de los museos. Y pues sí, prácticamente eso es lo que he hecho. Totalmente esto es un trabajo teórico, ¿no? Entonces, está muy chido toda esta parte. Y eso es algo que tengo como que muy en mente, de que no a fuerzas necesitas salir a campo para poder descubrir una nueva especie, ¿no? Porque dentro de esas bases de datos, dentro de esos organismos resguardados en museos, digo, o sea, bien puede la banda irlos estudiando, ¿sabes? Porque hay muchos que todavía no están identificados, unos que tienen dudas en su identificación y demás. Entonces, también ahí hay mucha información guardada, que pues se ocupan manos, ¿no? En la ciencia, en la biología, que haya banda, pues, que les interese todo este aspecto, que los pueden investigar. Efectivamente, concuerdo en este sentido contigo, Yuki, y es que las personas que nos escuchan quizá también deberían de conocer que hay ocasiones en las que no es posible asistir a hacer recolección de datos directamente en el campo o ir a poner trampas, etcétera. Casi lo que a veces se llega a platicar en las charlas de los pasillos de las universidades, o incluso lo que se está poniendo ahora de moda a través de los canales de divulgación de ciencia en las redes sociales, con su divulgadora o divulgador de ciencia favorito, ¿no? Y es que pues a veces hay que ajustarnos quizá a las posibilidades tanto económicas como del proyecto. En algunas ocasiones quizá lo has considerado alguna vez, o Yuki, no hay suficiente, digamos, ¿cómo se puede decir? Presupuesto para realizar algunas cosas. Pero el material, o sea, ya se cuenta con material, ¿no? Y este material precisamente son quizá archivos que tienen ya ahí años de estarse almacenando en las computadoras a la espera de que alguien los trabaje, que se dé el tiempo de organizar. Y que sí, efectivamente, en algunos casos conlleva que descubras cosas que ahí estaban esperando que alguien viniera y las encontrara, ¿no? Eso pasa con frecuencia incluso en las colecciones como la de los museos, como precisamente ahora mencionas, que ustedes llegan a solicitar ejemplares a los museos. Ahora, dejando un poquito no de lado, pero sí cambiando un poquito el tema, quizá ahora volvamos a esto de los datos o de trabajar con algo que alguien pues ya ayudó a adelantar el trabajo. Esta cuestión de cuando ustedes realizan una solicitud a un museo, ¿a qué tipo de museos ustedes les solicitan los ejemplares para trabajar con ellos? ¿El proceso de solicitud es difícil? ¿Es muy burocrático? ¿El tiempo? Es decir, ¿cómo se procede a esto, no? Por ejemplo, algo que las personas pudieran conocer respecto a este tipo de trabajo como el que tú estás haciendo actualmente. Bueno, el permiso del museo y demás, pues inicia principalmente en saber qué museos cuentan con él. Entonces, supongamos que están en el Facultad de Ciencias y a partir de ahí tienen que mandar una carta de permiso para saber si sí está disponible o está ese organismo. Y pues de ahí, pues sí, es puro trámite burocrático, la verdad. O sea, hay universidades y museos que te responden bien rápido y pues te lo facilitan, y hay otros como que, pues sí, les tienes que insistir. Creo que esto que nos comparte Yuki es sumamente importante porque espero que les invite a la reflexión. Estos organismos que aparentemente son muy visibles, que realmente vemos en nuestro país, en las ciudades, en los pueblos, que son las lagartijas, pero que a veces no reconocemos que tienen algunas particularidades, algunas de estas especies, ¿no? Tal es el caso de la lagartija sin patas, de la cual nos ha estado platicando Yuki, que es del género Ophisaurus, pero también recordando un poco a nuestro pequeño dinosaurio perdido, el texto que nos compartió Mariana Abril Jiménez Capriles, en el que hace referencia a Phrynosoma orbiculare, ¿no? Este organismo que, como medio de defensa, pues lanza chorros de sangre. Y menciono que nos invita a la reflexión porque son características bastante importantes en estos organismos que, si bien no están olvidados, quizá generan algunas creencias, algunos mitos en las comunidades, y ahí es donde quizá nosotros podemos aprovechar para generar información que les pueda ser de utilidad y que lleve a las comunidades a proteger a estos organismos, ¿no? Yo creo que alrededor de la lagartija sin patas debe de haber muchos mitos que les pueden poner en serias presiones, serios aprietos a estas pobres lagartijas, ¿no? Confundidas con serpientes, quizá que sean o no venenosas, etcétera. Todo esto podría, digamos, suponer un riesgo, pero si generamos una información que sea lo bastante útil, podríamos llevar a que las comunidades, las escuelas, etcétera, se interesen en su protección y pues en reconocerle un poco más, ¿no? Y que esto conlleve incluso a que se tenga más información, ¿no? De colecta, que quizás se creen pequeños museos comunitarios en las escuelas, etcétera, que le permita a las siguientes generaciones de estudiantes universitarios pues tener bases de datos para trabajar, ¿no? Y aunque no propiamente eso implique que tengan que ir al campo a hacer colecta de especímenes. Totalmente de acuerdo con lo que han dicho, chicos, y sobre todo voy a hacer énfasis en lo que mencionó Juan sobre Phrynosoma orbiculare. Bueno, mejor dicho, sobre el grupo con el que trabajó Yuki, en el que probablemente tienen problemas por la percepción que las personas puedan tener sobre ellos, ya que parecen serpientes. Esto ocurre también en Phrynosoma orbiculare, ya que tienen este mecanismo de defensa en el cual segregan sangre por los ojos, pero además tienen otra problemática, y esta es que muchas personas los extraen de su medio para comercializar con ellos, es decir, los venden como mascotas. Es algo que ocurre de forma frecuente en los mercados de Jalapa, sobre todo, es donde yo lo he llegado a ver. Desconozco cuál es la situación del género Phrynosoma en el resto del país, ya que Phrynosoma orbiculare está distribuido como en esta zona de Veracruz, me parece que una pequeña región de Oaxaca. Pero en el país tenemos otras especies del género Phrynosoma. El cráneo varía. Son muy, muy bonitos. Me gustaría mucho dejar una imagen o el link a una imagen para que vean cómo son los cráneos. Ya saben que siempre les dejamos material extra en los podcasts. Desconozco cuál es la situación, si se comercializan también como mascotas en el resto del país. Pero esto también es un asunto importante, ya que hay disminución de las poblaciones debido a esto. Pero, ¿saben? También estuve leyendo un poquito. También todo esto va incluido en los cuidados parentales, ¿saben? ¿No? Porque, o sea, el macho pelea, ¿no? Para, pues poderse aparear con la hembra. Y ya después va y busca otra. La hembra lo que hace es, esconde a sus huevitos debajo de la tierra para que se guarden su calorcito y puedan vivir. Y se va, ¿saben? O sea, a mí lo que me sorprende es que se va y nunca más regresa. Y pues ya, ellos solitos desde pequeños, pues tienen que aprender a sobrevivir. Digo, también es algo que afecta dentro de las poblaciones. Sí, una parte es parte de la destrucción de su hábitat, pero también yo creo que va implicado ese comportamiento. Digo, dentro de Ophisaurus no se conoce completamente cuál es como que toda esta parte de cuidado parental y demás. Porque les digo, o sea, es una especie muy, muy rara. Ah, entonces, como que todavía hay cachitos o brechas dentro de su historia natural y sobre todo sobre sus cuidados. Actualmente, pues dentro de las normas de protección y de las especies, pues sí se encuentra, ¿no? Como una especie amenazada y en peligro de extinción. Y pues igual, ¿no? Hay que, o sea, a este pequeño dinosaurio, como le llaman, pues, o sea, sí, una de las principales defensas que se le conocen es, pues, el que, pues, saque como que esa sustancia de sus hojitas. Pero pues eso ya es como que en su último caso, que se sienta muy, muy, muy amenazado, ¿no? Porque pues también tiene esa parte de camuflajearse, ¿no? Por toda su morfología, ¿no? O el hecho de que se quede así quietecito, pues para que sus depredadores no lo vean o no lo sientan. Sin duda, Yuki, conocer el comportamiento y la ecología en general sobre las especies que tenemos en nuestro país es algo muy importante, ya que nos permite generar estrategias para su conservación. Y en este sentido, la taxonomía y la sistemática se convierten en una herramienta muy útil y necesaria para la conservación. Bueno, creo que es hora de empezar a acercarnos al final de este episodio del podcast. No sé si Yuki o Juan quieren comentar algo antes de que nos vayamos a despedir. El estudio de la sistemática es muy complejo y hasta en cierto punto es algo muy pesado. Eso sí, ¿no? O sea, no les voy a mentir. Pero de igual manera es un trabajo muy bonito, que como yo ya se los decía, ¿no? A veces en las salidas a campo, que digan, no, pues es que no me alcanza y demás. Pues, o sea, tienen esa opción, ¿no? De estudiar organismos que no están identificados dentro de algún museo, o que nosotros veamos algún tipo de organismo que no encontremos dentro, o que no nos estemos muy bien claros de si eso no es la especie que se está diciendo. Eso es algo muy importante dentro de la biología, porque les damos nosotros esa parte de ordenamiento y sentido a toda nuestra historia evolutiva. Entonces, yo sí los invito a que quieran integrarse a estudiar este tipo de cosas, ¿no? De igual manera, les digo, o sea, sí tiene su grado de complejidad como en todas las áreas, pero, o sea, el trabajo ya cuando ven ahí dices, güey, o sea, yo ya hice mi filogenia, ¿no? O sea, yo ya tengo aquí mi árbol y yo ya estoy diciendo que esta especie es de esto y es de este género, y así lo estoy esclareciendo, ¿no? Y la verdad sí se siente muy, muy bonito el tener ese tipo de trabajos. Y pues de igual manera, ¿no? Los invito a que se acerquen a las facultades, que se acerquen a investigadores, a divulgadores, porque la mayoría de nosotros pues estamos dentro de alguna área de investigación, que los podemos orientar con muchísimo gusto, o los podemos dirigir con las personas adecuadas para resolver todas sus dudas. Porque pues igual, ¿no? Es importante no quedarnos con dudas sobre al respecto de lo que queremos hacer o queremos investigar. Y pues les abrimos igual, ¿no? Por parte de Atomi, que es el grupo de donde yo vengo, a que pues vean todas nuestras actividades. Ahorita todas las tenemos en línea, pero pues de igual manera cuando sean presencial, los estaremos avisando dentro de todas nuestras redes y están cordialmente invitados. Y de igual manera, si ustedes tienen alguna duda, pueden contactarme y trataré de resolverlo de la mejor manera posible. Y si no, pues veré dentro de mis amigos, dentro de mis contactos, quién los puede auxiliar de la mejor manera. No, pues muchas gracias, la invitación está muy bien recibida. La verdad es que reconozco también que el trabajo que están haciendo en Atomic SAR directamente de la FES Zaragoza en la UNAM es un trabajo muy bonito, es muy dedicado. Sí, es cierto, la pandemia les ha pues cambiado, digamos, las actividades por ahora todas virtuales, pero valen mucho la pena que por ahí le echen el ojito. Así que para quienes nos están escuchando, también por ahí pasen a echarle una vuelta a las redes sociales de Facebook y de Instagram de Atomic SAR. Se van a pasar un buen rato ahí aprendiendo datos muy interesantes de ciencia. Te paso la palabra, Steph, por si hay algo más que agregar. Creo que eso es todo por hoy, Juan. Muchísimas gracias a Oyuki por participar en el podcast del blog Conciencia. Yo me despido, soy Stephanie Villalba y nos vemos en la próxima. Hasta luego, Yuki. Hasta luego, Juan. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Espero y no sea la última vez de que esté por aquí. Y sobre todo que toda la banda que nos haya escuchado se haya divertido muchísimo. Igual pueden seguirnos en todas nuestras redes como Atomic Sun, nos encuentran en Facebook, Instagram y Twitter. Y bueno, en mis redes personales me pueden encontrar como Oyuki Bazán. Entonces, pues pueden mandarme algún mensaje si tienen alguna duda en particular. Muchísimas gracias, Oyuki, por compartir con Stephanie, conmigo y con la audiencia de Join the Node parte de tu tiempo. La verdad es que es muy lindo platicar con alguien que está en formación, todavía en su formación profesional, aportándonos los conocimientos que está adquiriendo dentro de su área de trabajo. Como ustedes, aquí me dirijo a la audiencia, como ustedes lo escucharon, Oyuki es divulgadora de ciencia y ella todavía está en su formación de la carrera. Entonces, realmente desde Join the Node, a nombre de Join the Node, espero que Steph no me deje mentir, le deseamos un excelente futuro académico a Oyuki, que le siga echando ganas para que efectivamente vuelva a este blog, perdón, a este podcast del blog Conciencia y nos platique. ¿Qué fue lo que sucedió al final cuando terminó su tesis? Y posiblemente, ¿qué es lo que sucedió después de realizar su carrera? No lo sabemos, posiblemente continúe en la formación de los posgrados, etcétera, y nos siga hablando cada vez más de lo que se ha encontrado con Ophisaurus, esta lagartija que no tiene patitas. Pero bueno, es hora de cerrar este episodio y como siempre les agradezco muchísimo su atención y nos estamos escuchando en el siguiente. Por lo pronto, nos vemos pronto, cuídense mucho. Mi nombre es Juan Morales Trejo y a nombre de Join the Node, la iniciativa que capacita, promueve y divulga ciencia, me despido. Cuídense mucho, bye bye. Blog Conciencia, el blog de la iniciativa que capacita, promueve y divulga ciencia, Join the Node. Léenos en www.elnodo.science/blog y síguenos en redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, @Join the Node. Te esperamos en la próxima edición.